traen el maíz. Y pelo. Hago de parar una olla y ahí le pongo el maíz con la ceniza que se cocina y ahí les pelo el mote. Ahí se les cocina con la ceniza y con el maíz. Entonces se va viendo cuando ya él va haciendo el mote, por ejemplo, así se va. Ya está hirviendo, pues la ceniza, pero la ceniza tiene que ser de eucalipto, de madera de eucalipto cocinado, hecho en leña, eso quemado. Entonces se encarga una ceniza, se pela nomás así, cuando ya está hirviendo, se ve lo que va alzando los cueritos. Saco y me voy a lavar afuera en lavandería, ahí les lavo bien, una canasta y ahí me voy y les lavo en la piedra. O sea, queda limpiecito, sale toda la ceniza y todo. ¿Qué más? Y ahí yo, cuando llego, está limpiecito, ahí me pongo llevo adentro, me pongo a cocinar. Pongo en una olla y se les prendo candela y ahí sigo cocinando. Hasta cuando que esté el mote, ya suavito. Más o menos demora siquiera unos 7 horas.